Controlando tus cinco sentidos. La mega mezcla con Alex Sensation. Toma, toma. Ya está abajo. Dile que ya va para abajo. All right. Ready. Ahora sí. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien? Ok. ¡Vamos allá! En cabina, una de las leyendas de la música de nosotros, de aquí de Colombia, de Cali, de la salsa, mi hermano Willy García, la casa Willy. ¡Epa! ¡Ay! ¿Cómo está mi rey? Bien, bien, Ale. Bienvenido a tu casa. Cali es tu casa, ¿no? Es mi primera vez. Primera vez aquí, papi. Primera vez en Cali. Muy contento, hermano. Y gracias por el recibimiento. Gracias por la bienvenida. El día que llegué, cuando llegamos aquí, el martes en la noche, Willy vino de una vez a saludarme. Así que muchísimas gracias, hermano. Gracias por el cariño que me han dado aquí en Cali. Hombre, tú eres nuestro y como colombiano siempre has apoyado nuestra salsa. Siempre. Y de verdad que pues nos sentimos contentos de que estés compartiendo con nosotros por acá y poder decirte gracias por ese apoyo en tantos años a las orquestas colombianas, a la salsa colombiana. Y ahora que has venido a los premios Cristo Rey, sí, me parece que es un momento chévere para que mucha gente empiece a disfrutar de Alex Sensation, pero desde Colombia y para Colombia. Y aquí ya yo le dije, ya Willy García es mi manager en Colombia. Ya, Willy ya es mi manager, el que me quiera contratar aquí en Colombia, hable con Willy, ya sabe. Cuadramos. Tienen el descuento de la casa. All right. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790 en cabina con Willy García. Y por ahí vienen más sorpresas. Prepárate. Estamos recordando Jueves Clásico. Oye, está Willy, oye, está, oye. A ver, a ver. Dime. García en vivo desde Cali. Tengo grande la boca y la nariz, que nada bueno me encuentran a mí, que yo soy prieto, que soy carabalí, pero orgulloso me siento yo así. ¡Qué sabor tiene! ¡Dame, vale! ¡Han cogido la cosa! ¡Que para reírse se burla de mí! ¡Han cogido la cosa! ¡Que para reírse me agarran a mí! Estoy de luto desde el día en que nací. Maduro, maduro. Negro seguro. Un champú, un champucito. ¿Qué quiere un champú? Un champucito, un aborrajado. Oye, esta, oye, esta. Uno de mis temas favoritos. Lo bonito y lo feo. Temazo, ¿ah? ¿Eh? ¡Wow! Temazo, mano. Eso es del año 95. 95. Dice así, dice. Recuerdo lo bello, fueron tantos besos. Recuerdo la tinta que nuestro amor escribió. Recuerdo tu llanto, recuerdo mi angustia. No olvido el momento cuando todo acabó. Recuerdo tu risa, tus ojos que hablaban. A nadie engañaban, menos a mí no me sabían. se imagina lo que estamos haciendo aquí en Cali, no se imagina. ¿Cómo que dice? Oís, ¿verdad? ¿Oís? ¿Oís? Y mira, ve, ¿no? Mira, ve. Mira. Es algo muy especial yo tener aquí a mi hermano Willy García en cabina conmigo. Estamos en vivo en la Mega Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa. Y estamos en vivo en nuestra aplicación La Música App en el mundo entero. Dándole la bienvenida a otro hermano, otra leyenda de la música colombiana, de la salsa aquí de Colombia, mi hermano Javier Vázquez. Javier Vázquez. Mira, mira quién está ahí. Mira quién está ahí, Javier, mira. Mira quién tienes ahí. El Megambrito, dale, el saludo para ti, el saludo para todos los oyentes de la Mega. Nueva York, Puerto Rico, Miami, Orlando, Tampa, el bueno, mundo entero, el mundo entero. Bendito. Qué lindo tenerlos aquí, qué lindo, y gracias, gracias por venir, gracias por venir un ratito a compartir con nosotros, a darle alegría a la gente. Ustedes saben que tienen muchos fanáticos que los siguen, y pues ya que estoy aquí en Cali, yo dije, qué mejor manera de yo transmitir el programa que teniéndolos a ustedes aquí en vivo. Así que muchas gracias por haber aceptado venir. Gracias, Ale, gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos con todos los hierros, un alicate, como dice el Megambrioso por aquí. Mira, y me dice Javier que de aquí se va derechito para el aeropuerto, para República Dominicana, ¿eh? Sí, Ale, vamos a República Dominicana, donde tenemos concierto mañana, creo, si Dios mediante. Entonces acabé de llegar también, estamos por allá en Mitú, como 10 horas, aquí estamos en la jungla, en la selva. Pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a hacer algo. Mira esta canción. Uno de los temas, yo cada vez que pongo este tema en la radio, la gente se vuelve loco con este tema. Dice así. Charlie Cardona. Charlie Cardona. Ay, no, no, no, pero esto es una sorpresota, mano. Una sorpresota. Lo que está pasando aquí, mi hermano Charlie Cardona en la casa. Bienvenido, hermano. ¡Charlie! ¿Cómo estás, mamito? ¿Cómo estás? Gracias. Agarra uno. Feliz de tenerte en Cali. Bienvenido a la sucursal del cielo. Todo el mundo te lo ha dicho. Tenías que venir a Cali después de tanta salsa que has puesto en el mundo entero. Gracias. La capital mundial de la salsa. Cali. Gracias, hermano Charlie. De verdad que yo me siento muy orgulloso de ustedes, muy orgulloso, y tengo que decirlo públicamente. Desde el primer día que yo comencé a tocar como DJ en las discotecas, siempre fui fanático y soy fanático de la música, de todo lo que hicieron ustedes con la salsa aquí de Colombia. La pusieron en el mapa, en el mundo entero, con esas interpretaciones tan hermosas, esas voces únicas, inigualables que tienen. Y me siento muy orgulloso de ustedes, no solo de todo lo que han hecho, sino de que siguen contribuyendo, siguen metiéndole, sigue dándole con todo, viajando, tocando, poniendo alegría en el mundo entero a través de la música, uniendo a la gente a través de la música. Willy García, Charlie Cardona, Javier Vázquez, tres leyendas de la música y de la salsa colombiana. ¡Un aplauso para ellos! ¡Qué lindo, mano! ¡Qué lindo! Oye, y para completar, me siento muy, muy honrado al lado de estos par de caballeros que los quiero, los admiro, los respeto. Javier, pues cuando llego, mi compañero, después se une Willy y pone lo suyo impresionante, y pues más el resto de los muchachos, Carlos Guerrero y bueno, las nuevas generaciones. Pero feliz, papá, muy feliz de compartir contigo, de estar al lado de mis compañeros, mis hermanos. Qué lindo, y a saludar a tu público, mira, esta población maravillosa que en el mundo entero disfruta. Ahí nos están escribiendo del Perú, nos están escribiendo de Puerto Rico, de República Dominicana, toda la gente vuelta loca ahí en Nueva York, en Miami, en Orlando, en Tampa, en Puerto Rico. Estamos en vivo, la Isla del Encanto, les encanta la música de ustedes. Cada vez que voy a Puerto Rico y por ahí en los carros escucho temas de ustedes, yo digo, wow, eso es tan lindo, de verdad, ver que la música no tiene barreras. Vamos a hacer esto. Esta me la están pidiendo, Charlie, rapidito. Vamos allá. Vamos a hacer amigos, un pedacito. La puntita nada más. Alex Sensation. Charlie. Siempre. Una aventura es más bonita cuando olvidamos que hace mucho, pero mucho rato amaneció. ¿Qué yo hago con estos tres caballos en cabina, mano? Estos tres caballos, porque, o sea, la gente que sabe lo que estoy hablando, cuando ellos suben a tarima, no hay para nadie. Cuando ellos se suben a la tarima y comienzan a descargar, comienzan a cantar, comienzan a hacer sus canciones, uno se puede quedar ahí 2, 3, 4 horas. Mira, ¿cuántas horas? Yo sé que es difícil a veces, ¿no? Porque uno no se quiere bajar de la tarima cuando tiene ese público tan lindo. Pero mínimo, ¿cuántas horas usted le meten en un set? Mínimo. Mínimo. Yo, en tarima, 2 horas. Mínimo, hora, mínimo, mínimo. Y si le gusta, las 3. Yo le hago 1.5 horas también. Sí, 1.5 horas. 1.5 horas, 1.5 horas. Pero si piden más, tenemos para las 3 y hasta para las 4. Olvídate de eso. La ñapa no falta, la ñapa. Eso. Charlie, mira, estamos en Cali, tenemos que hacer este tema. Javier, vamos a hacer este tema porque estamos en Cali. Me dice, Ale, ponte algo de Cali, pero duro, ¿no? Porque por ahí se acerca la feria ya. Javier Vázquez, Charlie Cardona, Willy García en cabina. ¡Qué cosa más grande, caballero! ¡Ay, ay, ay! ¡Bonito dice! Esto es cuestión de alante, bocho. Esto es cuestión de alante, secho. Esto es cuestión de Alex Sensation. Y fiesta. ¡Qué belleza, Varo! ¡Qué belleza! No sé de verdad cómo describir lo que siento ahora mismo teniéndolo ustedes tres aquí conmigo, ¿no? Muchísimas gracias de nuevo, muchas gracias. Y saben que cuentan conmigo siempre, ¿no? Para siempre tienen una amistad conmigo incondicional. Ustedes saben, ¿no? ¿Oís? ¿Oís? Vamos a hacer una pausa y cuando regrese, vamos a hacer una pausa rapidito y cuando regrese seguimos el party. Ya regreso mi gente de Puerto Rico, Nueva York, Miami, Orlando, Tampa y los que nos están viendo aquí en la música app. Mete mano a mi hermanito DJ Diego, DJ Luis, mi Body Boy, Tiny T, Breeze.